Canal Extremadura Radio. Ahora la música. Queridos socios y socias, bienvenidos a una edición más del Club Privado del Dr. G. Un programa emitido directamente desde Canal Extremadura Radio y producido y dirigido por el Dr. G, que soy yo, y coproducido por el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Tu programa de música afroamericana favorito y pues sobre todo en el que hay en tu dial, queridos amigos. No creo que haya demasiados programas como este a los 500 kilómetros a la redonda aproximadamente. Y bueno, evidentemente simplemente deciros que practicamos prácticamente toda la semana para que el fin de semana el menú sonoro sea realmente interesante. Así que vamos a... pues a salir directamente con Willy Bobo con Rigor Mortis. Eu não sou mais virgem. Faz muito tempo. Otário! Eu te amo, porra! Ora, mamãe, você nunca fez isso com papai? Não é qualquer vadia que entra no meu Maverick. Sabe aí que eu te levo pra tomar um sorvete. Mas você me jurou amor eterno, Ricardo. Que tal a gente subir pra apreciá-lo, Machê? Sexy. 70. O seu prazer é nosso. Música. My baby's moving. Esta noche de sábado. Ahora tenemos a Emil Richards con Oh Very Well. Este es el club privado del Dr. G, queridos amigos, enchufaos al programa. We'll be right back. Continuamos aquí en esta noche de sábado, queridos mis amigos, con el ritmo de Bon, el Dr. G y sus secuaces. Vamos a escuchar ahora a Eden Abetz con Munguzi. Munguzi. The island, she had plenty snake, all around this sugar break. Then the mongoose come one day, mongoose chased his snake away. Mongoose chased his snake away, mongoose chased his snake away. We go barefoot every day, mongoose chased his snake away. Cast the girl, make them play. Mongoose chased his snake away. Mongoose chased his snake away. Mongoose chased his snake away. Cast the girls, make them play. Mongoose chased his snake away. Mongoose chased his snake away. Mongoose chased his snake away. queridos amigos, que esto que estáis escuchando y si habéis llegado tarde a vuestro dial es el club privado del Dr. G. Y aquí ponemos la música afroamericana que no ponen en ninguna otra cadena de tu alrededor. Así que vamos a intentar seguir escuchando a la música con este maravilloso ritmo que el Dr. G prepara. Y ella es Claudine Lonet con Ain't No Mountain High. Si tu es triste, appelle-moi. Aussi loin que tu veux, aussi fort que tu peux. Appelle-moi, je suis prête à tout pour t'aider. Tu sais bien sur qui tu peux toujours compter. S'effondrer à tes côtés. Si tu n'as plus personne à qui parler, tu peux toujours m'appeler. Et si tu voulais un jour, un merveilleux jour, rejouer le jeu de l'amour et réapprendre à rêver. Ou si même tu me veux à tes côtés, souviens-toi de ce que je t'ai dit le jour où tu es parti. Allez.

Continuamos aquí, queridos socios y queridas socias. Tienes el oído en perfectas condiciones. Vamos a disfrutar ahora de Opa con Casa Forte. Yeah. Thank you. wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. The Los Angeles Underground. The Los Angeles Underground. The Los Angeles Underground. By the government, they survive as soldiers of fortune. Thunderbird. The Los Angeles Thunderbird. este ritmo que suena directamente viniendo de esas islas latinas americanas es Eddie Palmieri y Carl Jader con Samba do Sueño.

To get the key in the lock, but I couldn't get it in, 'cause somebody done changed. Ooh.

este ritmo y este groove que nos está invadiendo en estos momentos aquí en el club privado del Berkshire, es el mismísimo Billy Preston, el teclista de los Rolling Stones y de mucha gente. Muy importante, uno de los más importantes de toda la historia de la música popular, Shotgun. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en esta noche de sábado, de Saturday Night, justo hasta la medianoche, como vamos a estar, como todos los sábados. Simplemente deciros que el próximo estaremos aquí otra vez con vosotros. Si estáis en la carretera o estáis en casa y estáis aburridos, poned el club privado del Dr. G para que el sábado por la noche, hasta la medianoche, sea tuyo, querido amigo. The Dr. G said goodbye. Recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida el día que pusimos a luz de verdad en las Cortes Españolas el Estatuto de Autonomía. Desde entonces han pasado 30 años cargados de historia y de voces con nombre propio. Hemos sido los primeros conquistadores extremeños que hemos conquistado Extremadura, que hemos conquistado nuestra tierra. Extremadura es la región de España que en los últimos 10 años mejor ha evolucionado. En el que Extremadura, yo estoy convencido, va a tener la consideración que se merece. Para celebrar estas tres décadas de autonomía, este lunes, desde las 9 de la mañana, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago compartirán sus impresiones y nuestros micrófonos en una edición especial de Primera Hora desde el Parlamento de Extremadura. Canal Extremadura Radio. Mucho que contar. Para saber lo que pasa. Para no estar solo. Para tener algo que tararear cuando te enamoras. Para eso se hizo la radio. Y con esa intención seguimos trabajando. Canal Extremadura Radio, la banda sonora de tu vida. Ver la tele o escuchar la radio nunca ha sido tan fácil. Basta con tener conexión a Internet. En canalextremadura.es lo tienes todo, donde quieras y como quieras. Informativos, programas, reportajes, el soporte es lo de menos. PC, portátil, tableta. Lo importante es lo que quieras hacer. Tú programas, tú mandas. Canalextremadura.es. Tenemos mucho que ofrecer.